comprender. Corazón loco, no te puedo comprender. Y ellas tampoco, yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón. Corazón loco, una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón. Corazón loco, una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y no estar loco. Estar loco.